Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas noches. Buenas tardes, todavía veo por la ventana que hay claridad, hay luz. Se va a hacer la luz y dentro de unos minutitos se va a hacer la noche, pero aquí empezamos a hacer Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar por Radio La Colectiva FM 102.5 en el barrio de La Paternal, en la Capital Federal, quien nos retransmite también en simultáneo www.radionehuen.com.ar. Y en La Colectiva, como no puede ser de otra manera, nuestra compañera Graciela Gurbitz operando técnicamente. Y por allí, por algunos lugares de nuestro país, tenemos a Keila Lachner, Fátima García y Ricardo el Polaco Udaeta. Te lo dije bien, Udaeta. Pero qué bien, Luis Sanjo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Vos sabés que es la primera vez después de casi unos 2 años de programa que llevamos? Que me decís muy bien el apellido, Luis, la verdad. Bueno, pero hemos mejorado un montón. Vos, porque no me escuchás mucho a mí en mis otros programas, porque yo los nombres los confundo todos, les cambio las letras, les cambio el nombre, el apellido, pero bueno, es parte de mí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo ya saludé, quiero saludar a la audiencia, también a nuestros compañeros de FM La Barriada, de Florencio Varela, que también nos retransmiten en vivo en este mismo momento. Así que, bien, contentos. Con muchas ganas de empezar este programa, tuvimos uno muy lindo el miércoles anterior, así que contarles que en Necochea viene escalando la temperatura de 20 grados para arriba, así que contento con eso también, disfrutando la mejor etapa del año de esta ciudad. Muy bien, ¿y por Tucumán cómo está la cosa? Hola, muy buenas tardes, noches a toda nuestra audiencia que nos escucha en cualquier espacio y tiempo, así que esperamos que estén teniendo un muy buen día. Acá en Tucumán, con el cambio climático a full, de 30 grados, de repente hace 15, y así estamos sacando números para la gripe. Pero acá, todo bien, hay vacunas. Acá gratis. Estamos parecidos, ¿eh? ¿Y Keila? ¿Por dónde anda Keila? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Acá en La Matanza, oeste de Buenos Aires, con mucha humedad. Bueno. No me lo puedo decir, mis pulmones. Bueno, saludos al Dipi ahí por La Matanza. ¡Qué suerte! Pero no cruzamos. Amigo de la Keila, ustedes no saben. Bueno, ¿no? Yo les voy a contar que en este momento, en el barrio de Villa Crespo, en mi barrio, se está empezando a concentrar la gente, si se le puede decir gente, que va a ir al acto de cierre de Javier Milei en el Movistar Arena. Y les puedo decir que en el grupo que yo tengo de vecinas y vecinos, que somos autoconvocados contra el Movistar Arena, me están mandando en este momento videos donde no se puede transitar, no hay policías, el tránsito por Avenida Corrientes, Dorrego y las calles adyacentes es un caos, ¿sí? Cuando quizás hay algún piquete o alguien que está haciendo un reclamo, enseguida los canales y todo salva. Acá si prenden la televisión van a ver que no hay nada de eso. Pero nos cuentan los vecinos que viven en las adyacencias que no pueden ni ellos entrar a sus casas. Porque el que va con un auto no lo deja entrar la policía, la poca policía que hay para ordenar el tránsito. Así que bueno. Igual, Luis, eso es, viste, el tratamiento de los medios, como es muy selectivo siempre. Cuando son protestas sociales, de organizaciones, movimientos piqueteros, docentes, desocupados, sindicales y demás, todos los medios enojados con la situación del tránsito. Y por supuesto toda la editorial de la prensa masiva pidiendo policía, ¿no? Es distinto cuando hay actos políticos, partidarios, cierres de campaña y demás, digamos, ¿no? No se reduce al tránsito la cuestión. ¿Fátima? Yo digo, ¿qué darán? A ver, no, choripán no van a dar. ¿Con qué van? ¿Con medio riñón? Ah, ¿Con claro, chichis? hay Yo, bombos. si hacen los chichis, voy al acto de Milei. Aclaro, hay bombos. Yo he mandado a nuestro grupo, Uy, muy popular. muy popular. Yo venía para la radio y al lado mío venía un micro que yo no sabía de dónde era, porque yo no me acordaba que estaba el acto. Y sentía un bombo, bombo, bombo. Claro, era el micro que estaba al lado mío, que yo iba manejando. Y gente que ya iba para el Movistar, ahí por la avenida, por la calle Camargo, llegando a Juan B. Justo. Y también los videos que me han venido pasando, puedo decir que la composición de las personas que están yendo es muy variopinto, ¿eh? Hay personas Sí, que te das igual Liz. cuenta por Cualquiera quiere un hígado. personas mayores, hay personas mayores, mujeres, algunas. Muchos jóvenes, pero que te das cuenta que por la vestimenta y demás, es jóvenes de clase media. También ves un poco de lumpenaje ahí en la puerta del Movistar cuando estaba entrando Marra, se notaba que las personas que habían, por supuesto, con los bombos, mucha bandera, mucho cartelón. Bueno, es lo que hay. Y lo que esperamos que no sea. No, por ahí quería aportar ahí, Luis, viste, si el peronismo le fiscalizó las listas al Partido de Libertad Avanza de Javier Milei en toda la provincia de Buenos Aires y varios sectores del país, digamos, es esperable que también le aporte cierta población, ciertos bombos, instrumentos musicales para complementar el acto que desarrolla. Pero yo lo que quiero caracterizar acá es que si hay lumpenaje, están en las listas de Libertad Avanza, digamos. Son unos mangas de chetos mantenidos, la mayoría de los que lumpean en las listas electorales de Libertad Avanza, ¿no? Sí, por eso digo, hay de todo. Yo no puedo categorizar terminantemente, porque bueno, estoy viéndolo en dos o tres videos que me pasan de 20, 30 segundos de gente que está haciendo la fila. Están en fila por las veredas, dos o tres cuadras a lo largo, para que habiliten. No nos olvidemos que el Movistar Arena, con la capacidad, dejando la parte de abajo, que no ponen plateas, que cuando hay recitales es para que hagan pogo, para que salte la gente, andan más o menos 16.000 personas, o sea que puede llegar a estar en eso, ¿no? Keila, creo que tenés el micrófono ahora, querías hablar vos. Ahí está. Sí, un aporte chiquito respecto a lo que decía el polaco Ricardo. Habría que pensar quizás si es lo mismo base de social que composición social, ¿no? Digo, también pensando en los temas que vamos a tratar hoy en el programa, bueno, de repente hay una composición social que está ahí por X motivo, o por muchos X motivos, pero yo dudo de que eso pueda llegar a ser una base social, digamos, Sí. ¿no? Bueno, hoy están, mañana no están. Esperemos, por lo menos. No, yo Tome su pulsera. necesito saber la diferencia entre composición y base, porque me estaría siendo muy difícil comprenderla. Yo entiendo que composición social está más relacionado por ahí directamente a qué sectores de la sociedad pertenece la gente que está ahí, y base social tiene que ver más con una convicción política, si se quiere, de estar ahí con conciencia de estar ahí, ¿no? Claro, Yo lo sí. entiendo Se así. entendió, Sí, se entendió. creo que tiene una base social. ¿Qué es la base social? No sé si todos los votos que ha tenido en las primarias o incluso en el 2019. Creo que la base social del 2019 es esa, ¿no? Como la tiene también el PRO, como la tiene el peronismo, tiene una base social propia. El PRO tiene una base social de un 25, 30%, hasta por ahí. Todo lo demás viene por cuestiones de circunstancias y de momento. El peronismo en su momento lo tenía también. Hoy ya es un poco más desperdigado, porque yo creo que no de los chicos jóvenes, pero sí de las personas que yo he visto mayores ya, que hoy están con Milei, en algún momento habrán votado a alguno de los dos, o al peronismo por derecha o al PRO o a Macri, también por derecha, ¿no? No podemos decir por izquierda porque no hay nadie de izquierda. Algunos sectores, bueno, sí, del FIT, pero es una, puede ser una ultraminoría. No es algo que determine en el porcentaje. Pero bueno, así estamos, gente, ¿qué les va a hacer? Es lo que hay, la oferta no es muy amplia, tampoco es muy agradable, y todo el mundo está esperando el domingo. Parecería como que estamos esperando a la cigüeña a ver el parto, qué va a pasar, ¿no? Yo tengo unos nervios del domingo, no sé por qué estoy tan expectante, como una sensación, como que algo va a implosionar, va a explotar. Bueno, no, es una sensación muy rara la que estoy teniendo. Yo creo que la audiencia seguramente debe estar, al menos quienes están con cierto grado de compromiso con la realidad, con cierta conciencia y demás, deben estar muy preocupadas sobre los datos electorales. Yo no creo que debo ser el único, ¿no? Pareciera que Massa casi como que pasaría sin necesidad de balotaje, pero hay otros datos que están diciendo que se viene un balotaje importante, y otro dato mucho peor que el balotaje, ni siquiera entraría Massa. Así que es bastante preocupante, digamos, ¿no? El escenario nacional en el que estamos. Es difícil. Yo ya estoy regalada. Va. Es como, bueno, ya, es que ya es así, estamos, es bailemos. Que es así. La verdad que me extraña, Araña, no, Polaco. Puede ser un poco irresponsable decir algo así, porque, no, porque recordando, ¿se acuerdan? No sé si lo pasamos por acá, pero nuestro querido colaborador de trama, Claudio Katz, cuando estuvo en un programa de Brotes Verdes, que planteaba una diferencia política entre un Massa y un Milei, si bien no es menor, ni para sacar, digamos, de la balanza. Pero después me llevaba un poco ya la reflexión, viste, esta idea medio instalada de no, Milei, nos van a matar a los zurdos, qué sé yo. Digo, la policía criminaliza a las juventudes y a los barrios todos los días, la violencia de no llegar a fin de mes, la violencia policial permanente contra cualquiera que no es de la manera que se supone, digamos, que deberíamos ser. Y hay un montón de cuestiones de violencias cada vez más crueles, que es como, bueno, qué miedo Milei, y mirá, si acelera un poquito, pero no, tampoco esa idea no da. Bueno, creo que algunos pocos no la entendieron. ¿Qué no? ¿Les parece si después de esta catarsis colectiva vamos a la presentación de nuestro programa con lo que tenemos hoy? Vamos a la venta de nuestro programa. Vamos a tener una entrevista por el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia, con Juliana Díaz Lozano, militante popular y feminista, integrante de la Cátedra Libre Virginia Volten. Ella es comunicadora, docente e investigadora. En la segunda hora de nuestro programa, la otra entrevista, vamos a charlar sobre la ley de alquileres, que justamente a partir de hoy entra en vigencia la nueva ley o la modificación que le hicieron a la ley. De parte de Magali Cyrulnikov, es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Y por otro lado, las columnas hoy van a estar de parte de nuestro compañero Alfredo Grande, integrante, por supuesto, de este programa y de Tramas.ar, en Retro, Progresismo y Fascismo. Y una segunda columna que va a tratar sobre el 17 de octubre, una rebelión obrera que en Argentina cambió la historia del siglo XX, por Guillermo Siesa, integrante de nuestro colectivo Tramas.ar y también columnista de este programa. Bien, si les parece, podemos ir ya a la primera pausa, Graciela, y creo que vamos con la columna de Alfredo Grande. Vamos. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Oh. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Me da... Ponelo. Hace algunos años atrás, en la agencia Pelota Trapo, escribí 3 artículos sobre un concepto que denominé retroprogresismo. En realidad intenté, no sé si lo logré, diferenciar lo que llama progresismo, que es una palabra que tiene, como toda palabra, varios sentidos. En general, el progresismo se ha puesto a lo revolucionario como algo más que tenía que ver con etapas, con acercamientos, y que de alguna manera hereda la idea de progreso del modernismo, pero ya en una versión politizada y de alguna manera neutralizada, ¿no? Progresismo, progreso, sin aclarar progreso para quién, progresismo hacia dónde, ¿no? Toda una cosa ambigua que, por supuesto, son las condiciones que permiten que aflore el retroprogresismo, que sería el progresismo al servicio de proyectos de la derecha. No sabía eso. Cuando hablamos de derecha, ahí está. Podemos acordar que se refiere a mantener lo fundante de cada economía, del modelo de producción de cada economía. Atacar quizás algunos de los efectos más negativos puede ser, hoy sería, por ejemplo, planes sociales, los bonos, todo eso, pero donde el modo de producción encriptado, para usar una etimología de moda, no se toca, ni siquiera se roza, ¿no? La producción oligopolizada, monopolizada, la brutal diferencia en los ingresos, ¿no? Porque cuando algunos, si bien la inflación va por el ascensor y los salarios van por la escalera, bueno, las ganancias van por un ascensor supersónico, ¿no? Entonces, evidentemente se ha, enquistado lo que antes llamaba clases en castas. La palabra casta ha sido un hallazgo de uno de los candidatos, pero con una trampa, obviamente, ¿no? Que se refiere a la casta, y eso tiene un techo bajo, o sea, la casta política. No habla de la casta empresaria, la casta capitalista, que son castas, la casta judicial. Habla solamente de la casta política. Y en realidad, como todo delirio tiene un núcleo de verdad, ¿cuál es el núcleo de verdad de esa casta política? O mejor dicho, de pensar a esos políticos como casta. La propia Constitución Nacional, porque son los representantes del pueblo, es decir, el pueblo no gobierna ni delibera, lo cual ya es grave que no gobierne ni delibere, pero además, si lo hiciera, sería a través de sus representantes. O sea que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo aceptan constituirse como casta de representantes. Y entonces, bueno, son la cara visible del modelo de producción que deploramos, el modelo de producción que aparentemente no se puede modificar, por supuesto, por ello seguro que no se puede modificar. Y queda la casta política como la visibilizada, la única visibilizada. Yo creo que se lo merecen porque aceptaron eso, aceptaron ser la cara visible del poder económico. Bueno, para decirlo a un criollo, que se jodan. De todas maneras, ese énfasis en la casta política tiene, por supuesto, una segunda, tercera y cuarta intención, que es desacreditar totalmente a la representación. Y decir, bueno, a partir de ahora los representantes realmente ya no representan a nadie y vamos a directamente a ir a los, que fue en el primer intento de Macri, que por supuesto fracasó, a los dueños del poder, a los verdaderos dueños del poder. Basta de intermediación parásita, ¿no? Y esa, la frase que resume a los verdaderos dueños del poder es mercado. ¿No? El mercado es la palabra que han encontrado hace mucho tiempo para designar a esos que manejan todo, no solamente el mercado, o sea, la distribución, sino la producción y el consumo. Pensemos que los mercados siempre serán lugares de distribución. Ahora son de producción, de distribución y de consumo. O sea, el mercado regula todo el proceso económico. Y entonces, derribar a la clase política es una manera de facilitar que estos mercados ya no necesiten ni siquiera representantes para lograr sus cometidos. Lo cual es gravísimo, por supuesto. Pero lo más grave es que el retroprogresismo creó las condiciones propicias para que esto suceda. Ya sucedió con Macri. Esta será como una secuela del cartero llama dos veces, ¿no? Uno podría decir el fascismo llama dos veces, y tres veces también, y cuatro veces, ¿no? Pero en este caso, lo que no funcionó con Macri, la nueva apuesta que por ahí funcione con Milei. Y si no es Milei, es Patricia Bullrich. Y si no es Patricia Bullrich, es Massa. Es decir, que hoy el retroprogresismo y el fascismo están cada vez muy, muy cerca, cada vez más cerca, ¿no? Por supuesto que uno podría decir que por historia, por esto, Massa y Milei están en las antípodas. Sin embargo, no están tan en las antípodas. Y yo creo que un Izaurralde es mucho más funcional al fascismo y al retroprogresismo que un candidato que abiertamente se diga de derechas. Es un tema de marca, ¿no? Es decir, Milei impuso una marca, de la misma manera que en algún momento el kirchnerismo impuso un relato, y la otra marca que salió a competirle es la marca Massa. Marca Massa absolutamente desprestigiada, pero que logra su momento de gloria, y quizás un poco más, frente a una marca que se la presenta como el espanto absoluto. Seguramente es parte del espanto absoluto, pero esa estrategia de vótenme, que soy menos malo que el más malo de todos, evidentemente está mostrando una chatura política, ideológica, que es de lamentar. Por lo tanto, la opción para el próximo domingo es entre retroprogresismo o fascismo. Yo creo que lamentablemente no hay opciones ni siquiera progresistas, ni que hablar de revolucionarias, ¿no? Hay simplemente esas tres bandas del arco iris. Retroprogresismo, que solamente va a administrar, digamos, con algún panito frío, pero la cuestión estructural, que es, por ejemplo, el tema de la estafa externa, no solamente no va a ser tocado, sino que va a ser... Pensemos que estamos en un momento donde festejamos préstamos en yuanes, ¿no? Que es deuda también, ¿no? Pero como es en yuanes, parece que endeudarse en yuanes es bueno y endeudarse en dólares es malo. Y frente al retroprogresismo, formas más apaciguadoras y menos del fascismo. Veremos en este mismo programa qué pasa la semana que viene. Escuchábamos la columna de nuestro compañero Alfredo Grande y ahora vamos a ir a un temita musical. Orquesta de señoritas. Canta Juan Manuel Serrat con María Elena Walsh. Vamos. Con sus mármoles y sus bronces parecía la Chacarita, aquel viejo café del once con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia, a escucharlas desde el oscuro reservado para familia. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. En su palco las señoritas repetían con todo esmero pasodobles y rancheritas que no daban para el puchero. Eran rubias y

Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Continuando en Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar, ya vamos a la primera entrevista con Juliana Díaz Lozano. Es militante popular y feminista, integrante de la Cátedra Libre Virginia Volten, comunicadora, docente e investigadora, y con ella vamos a hablar para que nos cuente cómo se desarrolló este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencia. Buenas noches, Juliana. Luis Angiot te saluda y también te escuchan los compañeros del programa, Leila, Keila, Fátima y Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis, y a todos. Muy bien. Bueno, lo primero que se me ocurre para nuestros y nuestras oyentes es que nos cuentes un poco cómo se desarrolló este encuentro, si hay algo importante que ustedes puedan, en la parte que les tocó, comentar, y algunas conclusiones. Bueno, muy bien. Sí, bueno, en primer lugar, un dato más objetivo, concreto, fue un encuentro muy masivo de mujeres y disidencias en Bariloche. Realmente eso fue impresionante, ocupando cada espacio de la ciudad y también durante la movilización recorriendo 40 cuadras de esta ciudad. Y después, como siempre decimos, un encuentro, cada encuentro son muchos encuentros, ¿no? Porque de acuerdo a qué fuerza política, qué organización, qué persona vaya, las vivencias que recorren dentro del encuentro son distintas, las actividades a las que podés participar o podés organizar, los debates que das son también de alguna manera el espacio que decidís recorrer. Y eso pasó también en este encuentro. Entonces, bueno, mi mirada también es desde una parcialidad de las actividades que me interesó hacer y participar, y desde ahí puedo decir que fue un encuentro de debates profundos y sobre todo de confluencia de luchas y sectores. Bueno, por supuesto, en primer lugar, el hecho ya que haya sido en Bariloche tiene que ver con un mandato recibido el año pasado en el encuentro de San Luis, vinculado a visibilizar las luchas de las comunidades mapuches y también la situación de las mujeres dentro de esa comunidad, fundamentalmente de las presas políticas mapuche, y exigir su libertad y el regreso al REU, al territorio. Pero esos sectores que estuvieron muy presentes, afortunadamente, en distintos, en estas actividades y dentro del encuentro, confluyeron al mismo tiempo con otros sectores, ¿no? Con sectores de izquierda, populares, disidentes, con trabajadoras y trabajadores de distintos también gremios, y además dentro de las fuerzas políticas, la izquierda independiente, la izquierda partidaria y demás, tuvieron espacios de confluencia. Yo creo que un rasgo distintivo, entonces, de este encuentro, o por lo menos del encuentro que me tocó vivir, es la confluencia de distintos sectores en lucha. Por un lado, que le dio muchísima riqueza al encuentro, y bueno, por otro lado, que fue un debate muy político. En todos los espacios que me tocó recorrer, siempre es político, por supuesto, el encuentro, pero estuvo muy ligado a pensar los extractivismos, la pobreza, la pauperización y la precarización de la vida, y eso me parece que le dio un tono muy, muy social, político, a todos los debates de los que me tocó formar parte. Bien, ahí Ricardo te quiere hacer una consulta o te quiere preguntar algo. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? El polaco de este lado. Una consulta muy concreta. Estuvimos hablando con Viviana Miño en el programa anterior respecto a la previa al encuentro. Hay un sujeto social que por primera vez participa del encuentro, si no entendí mal, que son trabajadoras del hogar y de los cuidados, ¿no es cierto? Que parecía algo novedoso dentro de los encuentros. Me interesaría mucho que le puedas contar a la audiencia, que también se va a retransmitir este programa en varios lados, ¿Qué debates se dieron ahí? ¿Cuáles son los objetivos, los motivos por los cuales se organizaron en este sector particular, por un lado? Y después, sabiendo que muchísimas personas no pudieron viajar por los costos altísimos que implica ir hacia el sur argentino, digamos, ¿se ha podido comunicar las resoluciones de este encuentro? Bueno, por una parte, yo creo que el sector de las trabajadoras del hogar no estuvo presente hasta ahora en los encuentros en tanto sector, pero sí en tanto persona. Yo creo que gran parte, una importante fracción de las compañeras y compañeros que durante estos 36 años poblaron los encuentros son efectivamente trabajadoras del hogar y los cuidados, como se autodefinen estas trabajadoras. Pero lo que es histórico de este taller, perdón, de este año, de este encuentro, es que lograron visibilizarse y presentarse en el encuentro en tanto sector. Eso sí me parece que es una novedad y que es muy interesante, porque también ocurre que muchos trabajadores del hogar han asistido a encuentros como parte de organizaciones sociales, como parte de partidos políticos, individualmente, pero no a pensarse como sector. Eso sí fue un cambio importante de este año. Se logró posicionar un taller de trabajadores del hogar. Ustedes saben que todos los años hay decenas de talleres temáticos donde discutir. Este año fueron 112, y entre los dos talleres nuevos estuvo el de trabajadores del hogar y cuidados, y estuvo también el de antifascismo, que bueno, muestra un poco también los intereses de este contexto. Entonces, en la presencia de los trabajadores del hogar fue, creo, central, no solo para el sector de fortalecerse y sentirse parte de los feminismos, lo cual no se da naturalmente, no es algo que naturalmente porque son mujeres o porque más del 80% de las trabajadoras del hogar son mujeres y feminidades, entonces son feministas, eso no es así, pero sí se dio esta confluencia, estos debates conjuntos y el sentirse parte o comenzar a discutir estos acercamientos, este encuentro. Pero también yo creo que para los feminismos fue clave el ingreso de este sector y de los debates que trae, porque si bien desde los feminismos logramos hace, sobre todo en la última década, visibilizar la importancia de los trabajos de cuidados para el sostén de las vidas, creo que muchas veces le damos mucho más énfasis a los cuidados no remunerados, a los que realizamos muchas veces las mujeres y las disidencias al interior de los hogares, como si fuera un destino natural nuestro y que no son remunerados ni reconocidos. Pero no le damos igual relevancia a los cuidados remunerados que realizan estas trabajadoras. Y eso, me parece que esa especie de ceguera del feminismo, incluso de los feminismos anticapitalistas, comenzó a superarse en este encuentro, porque empezamos a debatir y construir con estas compañeras que cuando nos preocupa la desvalorización de los cuidados, no solo nos preocupa la desvalorización de los cuidados no pagos, sino también mal pagos. Terriblemente mal pagos, en condiciones, hechos en condiciones precarias, de semi-esclavitud, como ocurre en algunas situaciones en nuestro país y en otros. Y después fue interesante también el link con la migración, con los procesos de migración y de racialización. Estuvieron presentes trabajadoras del hogar de muchos países, de distintos países, no solo de Latinoamérica, sino también del llamado norte global, donde las migrantes latinoamericanas son las que hacen los cuidados, digamos, en poblaciones de alguna manera con crisis de los cuidados, que son poblaciones envejecidas y también con capacidad de pagar los cuidados, son las migrantes latinoamericanas las que están garantizando ese trabajo. Y esto nos vinieron a contar y explicar las compañeras, porque las condiciones de trabajo que tienen allá, y además de legalidad y de salud, de educación, de vivienda, son muy precarias, son muy terribles, y son ellas las que están sosteniendo los cuidados también en España, en Alemania y en otros países del norte. Entonces, bueno, creo que se quedó muy claro el lazo entre las trabajadoras del hogar, la migración y los feminismos. Eso fue un gran aporte, y bueno, creo que esperemos que no haya marcha atrás de ese aporte, que solo se pueda caminar hacia adelante. Bien, ahora también la tenemos a Fátima, que quiere conversar contigo. Sí. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Fátima. Buenísimo lo que contás. ¿Sabés que te quería preguntar justo cuando empezábamos el programa y Keila contaba ¿Cómo fue que, si podés contarnos cómo fue que se definió que Jujuy fuera la próxima sede del encuentro? Sí, bueno, la propuesta se venía escuchando en distintos talleres y espacios, fundamentalmente en apoyo al Malón de la Paz y en apoyo a la lucha del pueblo jujeño en contra de Morales, de la reforma constitucional y de la quita de derechos de Morales, y sobre todo la invisibilidad pública de este proceso de lucha que llegamos ahora, a que se ha adormecido de alguna manera el reflejo público de estas luchas. Entonces, a pedido también de la multisectorial de mujeres y disidencias de Jujuy, se logró posicionar la importancia de que el año que viene sea ahí, y fue un triunfo. Hubo otra propuesta que fue Buenos Aires, pero finalmente se definió que sea Jujuy la próxima sede, lo cual es bastante interesante porque vemos lo que implica esta decisión federal de un año para el otro. Este año no solo se logró visibilizar durante todo el encuentro la lucha mapuche, sino que además hasta se realizó una gran movilización el lunes por la tarde al territorio donde fueron desalojadas y desalojados la población mapuche hace más de un año, y se logró de alguna manera acercar de solidaridad ese territorio, ese espacio. Me parece que con Jujuy la idea es poder hacer algo similar y poder de alguna manera visibilizar y acompañar la lucha en esa provincia. Bien, a ver, ahí Keila me está levantando la manito. Vamos, Keila. Hola, Juliana, ¿qué tal? Keila, de este lado. Yo quería preguntar, por fuera de lo que es, las trabajadoras del hogar o las niñeces, que también ahí anduvo circulando un videito con las conclusiones del taller de niñeces y demás. Yo sé que cuando termina el encuentro se leen, no sé si todas, porque fueron, por lo que dijiste, un montón de talleres, pero por ahí la mayoría o las más importantes, las conclusiones de cada taller, si por ahí se puede hacer una especie de síntesis con las conclusiones más relevantes en cuanto a lo que viene, ¿no? De aquí hasta el próximo encuentro, por lo menos. Sí. Sí. ¿Alguna acción o algo en particular? Eso. Bueno, por un lado, yo debo decir que no estuve en la lectura de conclusiones porque estaba con una delegación de trabajadores del hogar que estamos entre todas organizándonos para la vuelta, cada una a sus distintas latitudes y sus tiempos, y no fue posible participar. Sí sé que, como ocurre cada año, la lectura de conclusiones se realiza al mismo tiempo de la elección de la próxima sede. Yo creo que la centralidad que tienen los talleres es poder generar un espacio de debate y articulación que luego continúe en el año y a través de los años, y poner de alguna manera la agenda de lo que está por venir entre todas, pero no son talleres resolutivos. Entonces, las conclusiones tienen un valor de sintetizar lo discutido, pero no tienen el valor de una fuerza de ley que tenga que ser de alguna manera llevada a la práctica, no es vinculante, digamos. Entonces, me parece que, por un lado, son documentos que sirven muchísimo para ver que están discutiendo los feminismos en este momento, pero no son precisamente un plan de lucha ni una definición cerrada. De hecho, a veces desde algunos sectores se plantea que sí deberían serlo, ¿no? Que debería ser más parecido a un congreso que a un encuentro. Pero el carácter amplio del encuentro, que yo me parece interesante y yo defiendo, es precisamente que la idea no es cerrar y dejar mayorías y minorías como resultado de un taller, sino poder generar un piso de acuerdo común, algunas líneas de acción y sobre todo articulaciones. Por ejemplo, la campaña nacional por el derecho al aborto surge de los talleres del encuentro y de otras actividades dentro del encuentro, y no surge necesariamente como una definición vinculante, sino fruto del encuentro y la discusión colectiva, y eso me parece que es la gran riqueza, que no significa que un encuentro no sea resolutivo, que no implica eso, que no pueda generar instancias que sí lo sean en un momento y que sí generen de alguna manera iniciativas concretas, estratégicas de lucha. Así que bueno, nada, eso me parece como importante el tema de las conclusiones. Sí entiendo que para algunos sectores es fundamental lo que están en las conclusiones. Yo estaba con un grupo, una delegación de trabajadores del hogar, que estaban dando una lucha fuerte para que, bueno, queden lo que habían discutido en esas conclusiones, porque ese documento después lo utilizaban en los sindicatos. Bueno, en esos casos sí tienen un valor importante, pero bueno, como sabemos no son vinculantes y se recuperan, sí, en forma de libro o de material para el año siguiente, para el siguiente encuentro, donde además los talleres pueden cambiar, pueden ser otros, pueden quedar menos talleres, o sacarse algunos que están ahora y agregarse otros, por lo cual no tienen una continuidad necesaria las conclusiones. No es que se leen de un año para el otro las conclusiones y hay que discutir desde ahí, sino que son una condensación de los debates de un momento. Juliana, Ricardo, una última pregunta, ya estamos llegando al fin de la entrevista. Bueno, Juliana, es lo más simple que puedas. Hay una lectura, entiendo, que se ha discutido muchísimo y quedó muy claro en la última semana que son las destinatarias, las mujeres y las disidencias, ¿no? De las políticas que prometen endurecer el ajuste, que prometen derechizar toda la agenda pública. A mí lo que me gustaría, si podrías transmitir para las mujeres y disidencias que nos están escuchando ahora y en el transcurso de los días mientras se retransmite el programa en este país, ¿cuál es el mensaje que quisieras transmitirle para ir cerrando? Sí, bueno, yo creo que les destinas áreas de los discursos de derecha y de extrema derecha son los sectores populares, son los pueblos, son los pobres, son las personas racializadas, las migrantes, son las mujeres también, las disidencias, con mucha claridad, y que también esto nos demuestra que de alguna manera desde el poder visibilizan todo un espacio de personas, un sector que para ellos significan amenaza, ¿no? Y significa sobre todo una posibilidad de un mundo, de una sociedad que ellos odian, les desagrada, ¿no? Y me parece que hoy salió con mucha claridad la declaración de una diputada de Milei diciendo que a partir de ahora habría que permitirle a los varones desconocer su paternidad, algo que de hecho hacen una proporción inmensa de varones, ¿no? Entonces, digo, acá hay una cuestión, me parece muy visceral de la derecha, de odio, de asco, pero también hay un miedo a la pérdida de privilegios, y me parece que si algo han generado los feminismos es el intento y a veces el logro de hacer tambalear estos privilegios de clase, pero también estos privilegios que tienen el patriarcado y que tienen ciertos varones, sobre todo varones blancos, burgueses, heterosexuales, poderosos, propietarios, que son los que, digamos, tienen la manija del mundo todavía con mucha claridad, ¿no? Entonces, me parece que no son las mujeres y las disidencias los únicos blancos, no somos para nada, no creo que sea así, pero sí es un blanco principal, porque está señalando todo aquello que estas personas odian y que además constituyen sus privilegios en todo sentido. Por eso me parece que estamos hablando, por supuesto, de construir un feminismo de lucha, un feminismo antirracista, un feminismo también de clase y popular, que puede ir en contra de todas estas derechas y demás, que son las que terminan de alguna manera buscando nuestra desaparición, nuestra muerte o nuestra total esclavitud. Entonces, bueno, todo lo que quiera atentar contra esto me parece que es un peligro. Pero bueno, ladran Sancho también, es algo como para tener con algo positivo, y el encuentro me parece que fue una muestra de eso. Perfecto. Bueno, Juliana Díaz Lozano, con quien hablábamos, militante popular, feminista, integrante de la Cátedra Libre, Virginia Volten. Te agradecemos mucho esta charla, muy completo el informe del 36 encuentro que pasaron en Bariloche. Chao, gracias, buenas noches. Bueno, un abrazo, buenas noches. Adiós. Bueno, Graciela, nos vamos a un temita musical, creo que es un tema de Mimi Maura, No Lloro Más, qué lindo, me gusta. Dale, vamos. ¿Te vas, mi socio? Quiere ir, que se Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, y ahora nos toca el panorama semanal desde La Colectiva 102.5. Nos retransmite Radio Nehuen.com.ar y FM La Barriada 98.9 de Florencio Varela y una serie de radios amigas que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho de nuestro país todos los días de la semana. Después les pasamos bien el detalle. Y ahora, vamos, habíamos hoy iniciado el programa hablando un poco de lo que está sucediendo en estos momentos en el Movistar Arena con el acto de Javier Milei. Pero también tuvimos acto ayer, 17 de octubre, un acto en, creo que fue en La Matanza, Keila, puede ser. ¿Me escuchás? No fue en La Matanza. Desmuteate ahora. Parece que no hubo un acto. Parece que fue en La Matanza. Ah, en Berisso puede ser. Puede ser en Berisso. No, yo leí Sarandí. Vamos a chequear en 5 minutos. Dónde, también puede ser. ¿Dónde fue? ¿En qué estadio fue? A ver, lo que pasa que son tan multifacéticos y son tan inter, ya diría casi interplanetarios, que los podés encontrar en cualquier lugar con tal de juntar algún botito. No, igual Luis, yo te quería decir algo ahí, porque viste que en el comienzo de la cortina de nuestro programa semanal, Panorama Semanal, dice ¿qué hay de nuevo, viejo? Y yo justo estaba mirando una foto que me llegó hoy de Massa muy joven, militante de la UCD, de la provincia de Buenos Aires, que su concepción principal, junto con Alzogaray, era liberal. Sí. Yo pensaba en el Massa liberal de la UCD con el actual liberal de Libertad Avanza. Entonces digo, no hay mucho de nuevo. Parece que es parte de lo mismo medio reciclado, ¿no? Esa foto que vos decís es una foto que está con Aguado, que fue también un dirigente de la UCD en ese momento. Pero bueno, todo cambia, todo se recicla, nada se pierde, todo se transforma. Hubiera sido mejor que se perdiera este personaje, pero evidentemente se transforman. Bah, no sé si se transforman, qué sé yo. Hoy estaba, mira, antes de llegar a la radio, estaba tomando un café enfrente y escuchaba un comentario que yo lo escuchaba de espaldas. Cuatro personas hablaban, eran mujeres y un hombre. Yo pensé que eran gente más o menos, eran gente grande, te digo, no de mi edad, pero más o menos. Y hablaban sobre justamente... ¿Qué tan grande estamos hablando, Luis? 60 para arriba. 60 para perfecto. Arriba. Bueno, cuando hablo de grande, yo tengo 71, así que más o menos andamos por ahí. Y hablaban... De Milei, hablaban de la Bullrich, pero la Pato. Pero la Pato, ¿y de qué se disfraza? Sí, es montonera, fue montonera, ella misma dijo que es montonera, y todo así, ¿viste? Y en realidad, el diálogo entre ellos cuatro era la reproducción de lo que los medios hablan en los programas. Nada más que eso. Era repetir frases hechas. Más allá de que en algunos es verdad o no, porque bueno, no decimos que todo es mentira, pero digo, no había ninguna lógica de razonamiento en su conversación en cuanto al tema. Igual todos decían, o prácticamente todos en la conversación decían que todos son lo mismo, que nos van a joder todos. Bueno, es lo que creo que en general se escucha, ¿no? Sí, vos sabés que quería recuperar un poco esto que hablabas hoy, esto de que Keila explicaba de la base social o la otra categoría que no recuerdo ahora, pero Es un poco, me parece también, que no tiene que ver con el apoyo al sujeto o al personaje que se presenta, sino también un poco la bronca de lo anti que existe, ¿no? Lo digo de vuelta. Ante la existencia de estas cosas tan nefastas, tan ajustadoras, tan miserables, digamos, es un voto medio enojo a que cualquiera que represente sacar a estos tipos, parece que se depositaría ahí cierta esperanza, ¿no? Una esperanza bastante individualista, bastante personalista, una esperanza bastante mezquina, pero ciertamente parece que la izquierda no ha captado ese enojo, esa bronca, y sí la está captando todo el campo de la derecha, ¿no? Eso es muy preocupante, es para pensar mucho, digamos, cómo ha crecido, no por la adhesión a su proyecto político, sino por en contra de, ¿no? Es una cosa media impresentable. Y también pensar esto del negacionismo, ¿no? Andar negando la historia de los candidatos, ¿no? No reconocer de dónde vienen, no reconocer sus orígenes, ¿no? A empezar a hacer un proceso de embellecimiento de algunos candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, ¿no? Una cosa bastante, bastante para pensar, Keila, perdón. Sí, pensaba respecto de lo que decía Luis, creo, si no me acuerdo mal, que Feynman, José Pablo, decía, uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas, ¿no? Pero si algo sirve, es bueno tomarlo. Hablaba de esta cuestión de ser hablado por los medios, cuando uno es incapaz por ahí de leer entre líneas el discurso de los medios, sobre todo hegemónicos, y cómo se mete, digamos, las ideas en la cabeza sin pasar por ningún tipo de filtro. Y también pensaba a la vez lo importante que es también no justificar todo. O sea, una gran parte puede ser esto de estar siendo hablado por los medios, pero si seguimos pensando que solo es eso, vamos a generar una sociedad, voy a usar un término que no me gusta, pero para que se explique, infantilizada, en el sentido de que, bueno, tenemos que empezar a pensar que hay que hacernos cargo de nuestras decisiones, de cada una de ellas, desde la casa de uno hasta un voto, digamos. Ese comentario nomás. Sí, sí. No sé si ahí la veo a Fátima, si quería decir algo al respecto. No, nada, Luis, la verdad. Muy bien. Sin comentario. Aparte estamos en hora para la tanda, así que... Bueno, nos vamos a la tanda. La dejemos ahí nomás. Mejor nos vamos a la Vote tanda. Vote responsablemente. Graciela, y volvemos en unos 5 minutitos. Chau. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Probando. Sí. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. Hola, Una cita con el Perú y su gente. Cholo Ponché Radio. Música e información del Perú en Argentina. Te esperamos los viernes de 19 a 21 horas. Cholo Ponché Radio. Cultura, actualidad y todo el sabor del Perú para el mundo. Cholo Ponché Radio. Aquí, por La Colectiva 102.5. Cholo Ponché. Comunicaciones en nuestro idioma. Visítanos en www.choloconche.com.ar. Viva la selva contigo, Perú. Unido el trabajo. Unido el deporte. Unidos el norte, el centro y el sur. Soy Cristian Díaz, entrenador de fútbol. Me quiero sumar al proyecto Arco Violeta, que trata de concientizar y concientizarnos acerca de la violencia de género, acerca de los feminicidios y tantas cosas que tantísimo mal le hacen a nuestra sociedad. En la vida y en el fútbol decimos basta. Desde La Colectiva también les decimos. Las queremos vivas, las queremos libres y las queremos sin miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Seguimos entonces en Periodismo en Movimiento y hablando ya de la vuelta regresiva hacia el 22 de octubre, con la expectativa de ver y saber si va a haber balotaje o no. Pero también está interesante, por ejemplo, como hablábamos hace un ratito, y Keila también, así que ella es parte, junto con Ricardo, de la provincia de Buenos Aires, cómo viene la mano en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, que si bien le sacó una diferencia interesante al segundo, bueno, hay que ver si todo este descubrimiento que la verdad nosotros lo descubrimos, pero ellos lo sabían de hace rato, que el amigo Insaurralde andaba dando vueltas por el mundo mientras los otros se deslomaban buscando los botitos, si repercutió algo, ¿no? Como también lo de Chocolate, que tenía sus tarjetitas para cobrar. Yo, honestamente, mi opinión, creo que no le va a repercutir en mucho. Porque la gente que ya lo vota a Axel está blindada en ese sentido, sabe que no hay otra cosa. Yo tengo grupos de gente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en donde yo siempre fui laburante, que es en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a lo largo y a lo ancho de la provincia, y hay gente muy gorila en las filas de los empleados del Banco Provincia y las empleadas, pero en general no creo. Bueno, Luis, Carolina Píparo, que es la actual candidata a gobernadora de Libertad Avanza, era trabajadora del Banco Provincia, ¿no es cierto? Que fue incluso persona no grata para todos los trabajadores. Carolina Píparo, declarándola persona no grata, ¿no? Carolina Píparo fue incorporada al banco cuando tuvo el hecho que le habían asaltado en el banco, mataron a su hijo que estaba por nacer, y bueno, allí, en un rasgo de quedar bien, de populismo y de no sé qué, Daniel Scioli la incorpora al banco. Ella es arquitecta, pero no la incorporó al banco como trabajadora común, en la planta permanente como una empleada raza. Le dio directamente un cargo con categoría, mucha categoría, en el área de asistencia social. Y al poco tiempo de estar en el banco, aunque prácticamente no trabajó nunca, se fue recostando cuando gana Vidal, se fue, ya venía recostada con Vidal, y cuando hay elecciones ella va como candidata a diputada. Pero esto no es nada. ¿Por qué? Cuando apenas se inicia el mandato de Vidal, ella manda un proyecto de ley a la legislatura de la provincia donde modifica, plantea modificar todo el régimen jubilatorio de las empleadas y los empleados del Banco Provincia, tanto jubilados como activos. Y Carolina Píparo levantó la mano y votó a favor, o sea, en contra de sus compañeros, porque esta ley destruyó en parte la caja de jubilaciones. Sí, Polaco. Sí, por ahí quería aportar un datito más de Carolina Píparo, además de ser una trabajadora repudiada por sus propios compañeros de trabajo, es decir, ocupaba un puesto de funcionaria, por supuesto, equivalente, fue diputada por Juntos por el Cambio, pero al mismo tiempo, en simultaneidad que era diputada de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, era directora de política de género de la intendencia de Julio Garro de la Municipalidad, claro, de La Plata, donde allí tuvo un conflicto muy importante con las trabajadoras. De hecho, mi compañera Erika era delegada sindical del área de género municipal, una de las que fue despedida, de las 5 o 6 personas despedidas, tuvo un conflicto muy importante. Es decir, que viene un arrastre ya, bueno, después se fue de Juntos por el Cambio y se pasó al sector de Esper. Después, claro, de Esper, se fue del sector de Esper y se pasó al sector de ahora de Milei, por la cual es candidata a vicegobernadora, que tiene mucha propaganda, pero en realidad los datos electorales no le estarían llegando a quitarle la gobernación a Kicillof, a pesar de chocolate, de la mafia, del dinero que extrae de empleados que no sabemos muy bien dónde trabajan en la legislatura bonaerense, a pesar, digamos, de la situación de Izarralde, que se iba en chat por distintos lugares de Europa y demás. Digo, esas cosas son muy importantes, hay gente que siente mucha bronca con ello, incluso mismos militantes, pero ante la propuesta que hay enfrente, Kicillof pareciera mantener por cierta prolijidad de gestión algún electorado estable. Aportando un poco más, digamos, a que ya estaría definido que los propios delfines del PJ, el Partido Justicialista, no le estarían fiscalizando las propias listas, como dijo Bernie y Juan Grabois. En este caso hay un cierre de filas en el que van a ver todo el Partido Justicialista, va a estar orgánico para garantizar la provincia de Buenos Aires, que puede llegar a ser el refugio de casi toda la militancia que actualmente, sí, ocupa el gobierno nacional, ¿no? Además, no nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y se gana por un voto de diferencia. Entonces, ahí ya cambia la cosa. No así en la ciudad de Buenos Aires, donde el patito mojado que quedó siendo Larreta, que perdió... y perdió por bastante margen con Patricia Bullrich. En la ciudad, Mauricio Macri, el delfín del primo, ¿no? El primo Macri. Jorge, claro, el primo, pero es el primo. Que era de San Vicente, no me acuerdo dónde era intendente. De San Isidro. Vicente López. Bueno, pero ahí le ganó con muy poco margen a Lustó dentro de la interna. Y hay que ver cómo va a jugar ahora un sector del radicalismo. Ustedes vieron que, desesperada por juntar algunos votos más progresivos, no tan reaccionarios, sino por ahí el sector de derecha más, más potable que tiene el radicalismo en el PRO, esta semana Patricia Bullrich anunció que va a poner como jefe de gobierno a Rodríguez Larreta y que va a poner como ministro de salud a Hernán Quirós, que es el ministro de salud actual de Larreta, como porque eran dos personas mínimamente potables. Quirós, dentro de lo que era la ciudad de Buenos Aires en la época de la pandemia, era uno de los pocos bien mirados dentro del gobierno, porque cumplió un rol por lo menos aceptable en cuanto a la crisis que vivía el hospital público en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero sí, también fueron invitados, Luis, a componer el gabinete si es que ganara Massa las elecciones nacionales, ¿no? El sector este de Cambiemos, que Libertad Avanza, fueron convocados en general, no con nombre y apellido. Acá Patricia Bullrich ya los está poniendo con nombre y apellido, pero bueno, hay que ver qué pasa. Y también está el caso de Santoro, que hay que ver si arrima al balotaje, porque acá sí, en la ciudad de Buenos Aires hay balotaje, y ver si le puede acercar para una segunda, si le puede alcanzar para una segunda vuelta. Y la vuelta nuestra ya se termina del panorama semanal. ¿Qué les parece si vamos a un tema musical y volvemos en un ratito con Ximena Sariñana con Si tú te vas? Si tú te vas, si tú me dejas bailando solo. voy a encontrarte en otro lugar. Si ya no estás, no dudes que te voy a olvidar. Si tú te vas, no te fallé. Estoy segura que yo no te fallé. Perdí mi tiempo, pero no me arrepentiré. Mi corazón llegó a quererte, pero tu corazón tuvo la suerte y no lo supo hasta que perdió. Ya lo verás, no te preocupes por mí. Tengo mil razones para ser feliz y tú nunca más me vas a hacer sufrir. No voy a rogar, ya lo verás. ¿Qué vas a saber de mí? Vas a darte cuenta que al final pediste tu última canción que hago por ti. Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola, ya encontraré lo que me enamora. La vida es corta para llorar. Si tú te vas, no te das cuenta lo que perdiste. Y aunque me importe lo que me hiciste, voy a encontrarte en otro lugar. Si ya no estás, no dudes que te voy a olvidar. Si tú te vas, si tú te vas. Y aunque la pasamos muy bien, no puedo cambiar. Ya lo verás, no te preocupes por mí. Tengo mil razones para ser feliz y tú nunca más me vas a hacer sufrir. No voy a rogar, ya lo verás. ¿Qué vas a saber de mí? Vas a darte cuenta que al final pediste tu última canción que hago por ti. Si tú te vas, si tú me dejas bailando sola, Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, y ahora en esta columna que corresponde, voy a leer un texto de nuestro compañero Guillermo Ciesa que nos dejó respecto al 17 de octubre, titulado Una rebelión obrera que en Argentina cambió la historia del siglo XIX. Y dice así: la historia del peronismo empezó el 17 de octubre de 1945 y la mejor síntesis de su desarrollo posterior ha sido que sus tiempos de mayor potencia y radicalidad se expresaron cuando por distintas circunstancias, la cárcel, el exilio de Perón, sus bases obreras aumentaron sus posibilidades de independencia de las conducciones políticas partidarias, y que por el contrario, sus mayores fracasos se produjeron cuando se asentó en el control subordinador de las dirigencias. Menciona Guillermo Ciesa en sus artículos anteriores, dice: he mencionado el carácter inesperado de la rebelión del 17 de octubre. Juan Domingo Perón estaba detenido. Evita se sentía derrotada. La CGT acordó un paro general para el día 18 con muchas dudas y ocurrió lo imprevisto cuando masas obreras salieron desde Berisso y Avellaneda a ocupar la Plaza de Mayo. Quisiera detenerme ahora, dice, en comentar cómo la lucha de clases alteró la política argentina, empezando por el propio proyecto de Perón. El proyecto del coronel Perón, uno de los ideólogos y principales impulsores del golpe de 1943, era la emergencia de la Argentina como un país potencia, liberada de los lazos neocoloniales que la amarraban al Imperio Británico. Ese proyecto incluía a los trabajadores, al ejército, pero también a la totalidad de la burguesía nativa, con excepción de los sectores oligárquicos estrechamente vinculados al imperialismo inglés. Perón se proponía conseguir mejoras para la clase trabajadora, chantajeando a la burguesía nativa, muy atemorizada por la Revolución Rusa, tal como expresó con mucha claridad en el famoso discurso de la Bolsa de Comercio el 25 de agosto de 1944. Proponía un proyecto antiimperialista, con fuerte incidencia estatal, dirigido desde arriba por los militares y un puñado de empresarios y políticos nacionalistas. Pero la conspiración oligárquica británica arruinó sus planes. Fue depuesto como vicepresidente y su cargo en el Ministerio de Trabajo también, y terminó detenido en la isla Martín García. Los trabajadores salieron a defender la ventana en el estado que significaba la presencia de Perón para avanzar en sus derechos. La movilización obrera del 17 de octubre garantizó la libertad de Perón y su continuidad como actor político, pero produjo importantes alteraciones en el proyecto político del movimiento emergente. Las y los trabajadores adquirieron un importante protagonismo que los sacó de su carácter de beneficiarios pasivos de la justicia social para convertirse en una fuerza que empezó a tener peso en las decisiones políticas y que nutrió listas de diputados, intendentes y concejales con activistas obreros. Lo que no consiguieron en la negociación lo impusieron con una importante hora de conflictos obreros que se desarrolló entre 1946 y 1948. La burguesía nativa, salvo honrosas excepciones como Miguel de Miranda, que fue futuro ministro de Economía, huyó espantada ante la participación efectiva de los trabajadores en el nuevo proyecto político. En su movilización fundante no faltaron gestos clasistas como las pedradas al diario El Día, a El Jockey Club o a la Sociedad Rural. Eva Perón, que en lo político asumió la defensa de intereses populares, creció en representatividad y se convirtió en una figura inconveniente para militares y empresarios. Perón, un político tan astuto como pragmático, advirtió que el escenario había cambiado y que su única posibilidad era encabezar un proyecto mucho más radical que el que había imaginado. Y se hizo cargo de ese liderazgo, tratando de recortar progresivamente la autonomía obrera y de atenuar la profundidad de los reclamos. Así sucedió, por ejemplo, que el proyecto de una profunda reforma agraria con importantes expropiaciones quedó varada en senadores con la compensación de una nueva ley de alquileres rurales. También sucedió que en el segundo gobierno todos los proyectos de ley impulsados por el bloque oficialista provinieron del Poder Ejecutivo y que la CGT comenzó a convertirse en un representante del gobierno ante los trabajadores. Desde lo simbólico, la rebelión de los descamisados o de los cabecitas negras comenzó a ser conmemorado como el Día de la Lealtad a Perón y el 1 de mayo como un día de fiesta. La historia del peronismo empezó el 17 de octubre de 1945 y la mejor síntesis de su desarrollo posterior ha sido que sus tiempos de mayor potencia y radicalidad se expresaron cuando, por distintas circunstancias, la cárcel, el exilio de Perón, sus bases obreras aumentaron sus posibilidades de independencia de las conducciones políticas partidarias. Y por el contrario, sus mayores fracasos se produjeron cuando se acentuó en el control subordinador de las dirigencias. En el último periodo histórico, las consecuencias de la subordinación a estrategias desmovilizadoras, siempre pendiente de las órdenes supuestamente geniales de la cúpula, tienen un correlato esperable con la candidatura de Sergio Massa. En esa deriva, mantenerse en la gestión estatal se ha ido convirtiendo en más importante que realizar un programa de reformas aún dentro del capitalismo. Así fue que el peronismo ha sido degradando sus propuestas. En 2007, era quien impulsaría un capitalismo serio frente al capitalismo salvaje. En 2023 propone una gestión seria del capitalismo salvaje frente a la posibilidad de un capitalismo salvaje manejado por un loco. Preservar esas personas que me enderezan la espalda, me expanden el horizonte y esperanza en las mañanas, cuando me pesan los pasos, cuando nada vale nada, que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida amada, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria del eterno domador de sombra. Será mejor un trago de sol, juntarnos a hablar sin freno para arrancar con viento. Hacia la fe, encontrarme sin receta con la fuente del querer, animarme a hacer amor sin ahogarme en el después, y que vire la energía para el lado del buen día sol, buen día vida maga, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria del eterno domador de sombras. Escuchando La Colectiva, agitando el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Qué está pasando en Radio La Colectiva, una radio comunitaria alternativa? ¿Qué pasa en una radio comunitaria? ¿Qué información difunde una radio comunitaria, asamblearia, horizontal? ¿Qué noticias queremos difundir? ¿Querés saber qué pasa en el barrio de La Paternal? ¿Qué pasa en una radio comunitaria? Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, tenés que escuchar. Y muy pocas respuestas. Todos los lunes, de 21 a 22 horas, Son y se hacen. Por Radio La Colectiva. Son y se hacen. 102.5. Son y se hacen los días lunes. Soberanía alimentaria. Campo, huertas, agricultura familiar, soja, maíz, biodiesel, agronegocios. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Es un derecho que tienen todos los pueblos para poder definir sus propias políticas y estrategias de producción, así como la distribución y el consumo de los alimentos. Poco de lo que escuchamos entra en esta definición de Lalo Bottesi. Y veamos ahora lo que falta por hacer. Y no hay soberanía alimentaria, que quede claro. Miriam Corban. No hay soberanía alimentaria sin garantizar el acceso a la tierra a los verdaderos productores de los alimentos. Sin dejar de producir y con venenos de transformarnos en una sociedad drogadicta, no hay soberanía alimentaria. Territorio libre de violencia. Primero, sin venenos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, y ya estamos llegando en la última media hora de nuestro programa y tenemos con nosotros a Magaly Cirulnikov. Ella es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria y con ella queremos conversar sobre la modificación que se ha hecho a la ley de alquileres que justamente hoy, después de ser publicado en el Boletín Oficial, ha entrado en vigencia. Y bueno, queremos que nos comente un poco cómo ustedes desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria ven estas modificaciones. Magaly, buenas noches. Luis Angió te saluda. Estamos con Fátima García, Keila Lachner y Ricardo Udaeta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué nos podés comentar? Mira, se había votado, quiero hacer un poquito el recuento de lo que pasó con la ley de alquileres porque fue veloz, fueron menos de dos meses, un mes y medio, donde en la Cámara de Diputados el 23 de agosto se votó el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación General, que era el dictamen de Juntos por el Cambio, que proponía retroceder en el plazo a 2 años, hacer aumentos cuatrimestrales y por indicadores no definidos, y sacar también el tema del registro en la AFIP, y otras cuestiones que, de verdad, como disminuir el plazo también en el caso del alquiler comercial, que ya era de 3 años, después del Código Civil de 2015. Además de traer todas esas medidas, no traía ninguna forma de mejorar la situación de las familias inquilinas, y además desconociendo que no existen aumentos salariales que sean cuatrimestrales. Ese proyecto fue aprobado en diputados, pasó a la Cámara de Senadores y en el Senado de la Nación se realizaron cambios. Lo que modificaron es que la frecuencia sigue siendo de 3 años. Esto es lo más importante aclarar, que el plazo mínimo legal es de 3 años, siguió siendo desde el 2020 en adelante, sigue siendo de 3 años. Que los aumentos, que hasta ahora eran anuales, pasen a ser aumentos semestrales. Y por otro indicador, que acá, con el tema del indicador del ICL, el problema que teníamos es que hay un contexto de una inflación muy alta y esa inflación se traslada a este ICL, índice de contrato de locación, que estaba compuesto por la remuneración imponible promedio de trabajadores estables y por el índice de precios al consumidor en 50 y 50. Este indicador que hacía que al tener un alto componente inflacionario, como es el índice de precios al consumidor, los alquileres aumentaron muchísimo, muchísimo más de lo que los sueldos actualizaron y mucho más de lo que la gente puede pagar. Alquileres que eran de 100 mil pesos pasaban ahora en septiembre a pagarse en 230 mil pesos. Esa era la actualización. Entonces, mucha gente tenía que rescindir el contrato porque no llegaba, los salarios no aumentaron 130 mil pesos para poder sostener ese aumento del alquiler, además en las góndolas. Así que se cambió el indicador, así como la frecuencia aumenta por un lado, el indicador es más favorable en el sentido de que tiene 90% de componente de salarios y un 10% del índice de precios al consumidor. Esto hace que sea más previsible, más fácil de poder pagar, porque sabemos que no toda la población trabajadora es inquilina, pero sí sabemos que toda la población inquilina trabaja, tiene ingresos demostrables, es una de las condiciones elementales para acceder a un alquiler, y el salario no seguía el indicador que estaba establecido antes. Este va a acompañar un poco más a los salarios. Si los salarios no aumentan, no aumenta el índice, y si los salarios aumentan, va a aumentar de una forma proporcional. Así que en ese sentido es un indicador más favorable para todas las partes, porque para el propietario saber que va a cobrar y que el inquilino no se va a ir y que no va a tener desocupado el inmueble y demás, también es una tranquilidad, ¿no? Saber que la persona que está alquilando le va a poder pagar el mes que viene, sí. En el siguiente aumento. Así que creemos que es una medida que satisface por un lado la demanda de la parte propietaria, que quería aumentos con más frecuencia, porque se decía que se le hacía muy largo un año de sostener el mismo precio, y por otro lado un indicador que acompañe más la realidad económica, tanto de las personas que alquilan como de la economía, porque te digo, tienen 10% del indicador, es el índice de precios al consumidor, así que es algo más predecible. Ahora, Magalí, teniendo en cuenta todo esto y estas modificaciones que han en teoría mejorado, ¿ustedes estiman que va a haber más oferta? Porque yo a veces escucho hablar, y justamente los que estaban interesados en que se aprobara la otra ley o las otras modificaciones, el proyecto de minería, claro, lo que eran fundamentalmente los sectores de las grandes corporaciones inmobiliarias, pero ponían siempre como ejemplo al pobre jubilado que por ahí tiene un departamentito, dos departamentitos, y decía, ay, ese se va a jubilar, pero ese es un porcentaje mínimo, me parece a mí. En realidad, ese ejemplo que es el que ponen siempre, y que en realidad ese propietario justamente no es el que sacó propiedades del alquiler porque no puede. ¿Por qué? Porque no puede con sus ingresos sostener los impuestos de un departamento vacío. Entonces ese no lo sacó de la oferta. La oferta, lo que hubo fue un lockout inmobiliario. Una parte del sector inmobiliario, particularmente de los colegios, de las organizaciones, asociaciones de inmobiliarios, que decidieron hacer un lockout inmobiliario para quitar todas las propiedades que pudieran de la oferta, y al quitar esas propiedades, tratar de presionar con modificar la ley en un sentido que solamente les convenía a ellos y no convenía ni al propietario ni al inquilino, solamente al sector inmobiliario, que cuál es el interés de, por ejemplo, que se baje la frecuencia. Ellos quieren poder hacer contratos cada 2 años para tener honorarios profesionales cada 2 años, para tener comisiones cada 2 años, claro, y demás. A ellos esa renegociación, digamos, les trae un mayor ingreso. Pero ingreso que viene de dónde, ¿no? De la venta, ¿no? Ingreso que viene de una persona que trabaja, la mayoría de los hogares inquilinos, hay por lo menos 2 empleos, hay pluriempleo, para poder sostener el alquiler. Entonces, es sacarle al trabajador que no tiene vivienda para sacar un rédito económico. Y por eso no había ninguna fundamentación real de que bajando la frecuencia de contratos, claro, bajando el plazo mínimo a 2 años, que aumentara la oferta. Eso no va a hacer que aumente la oferta. Ricardo, eso es un capricho. Mi compañero Ricardo te quiere hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal, Magali? Mira, yo soy inquilino, suelo alquilar toda mi vida, no soy propietario. Lo pregunto desde ese lugar, pero también para quienes también se pueden sentir representados en esta pregunta. Tengo la sensación de que siempre es injusto, ¿no? Esta sensación de que siempre es injusto y que siempre terminamos perdiendo quienes alquilamos, ¿no es cierto? Por la cantidad de requisitos y por la informalidad de algunos ingresos de quienes alquilan, por las condiciones que te ponen para alquilar, que si tenés hijos, si tenés perro, digamos, un montón de situaciones que trasciende Buenos Aires, pensando de manera más federal, por supuesto, digamos, después los temporarios, los alquileres permanentes, digamos. Lo que te quería preguntar concretamente eran dos cosas. ¿Cuáles fueron las cosas que quedaron afuera que podrían haber sido incorporadas en la ley, que eran en beneficio de los de quienes no somos propietarios y que necesitamos alquilar para poder tener un hábitat? Y la otra, ¿quién hace cumplir la ley una vez que ya está aprobada? ¿No es cierto? Ya fue promulgada. ¿Cuál es el organismo? ¿A dónde podemos recurrir quienes somos inquilinos para cuando sentimos que las inmobiliarias nos están estafando? ¿Nos están haciendo firmar? ¿Nos están haciendo cumplir requisitos que no están en el marco de la ley? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Dónde? Bueno, hay varios organismos, de hecho a nosotros nos pasó tratar de derivar a la Defensoría del Pueblo, en algunos lugares a Defensoría del Consumidor, también articulamos con algunos, participamos en algunas mediaciones, pero la verdad es que falta una oficina de control del Estado, y eso es algo que nosotros habíamos pedido también, que haya un organismo de control. Necesitamos una autoridad de control de los alquileres que sea una oficina que justamente concentre la acción del Estado en esto, ¿no? Pero tiene que tener poder de policía para poder multar, para poder poner un límite a los abusos que vemos. Ahora, sí me parece importante aclarar, porque nos pasa que nos llegan siempre contratos que están fuera de la ley, que las cláusulas, lo que dice nuestro Código Civil es que las cláusulas abusivas, o sea, las cláusulas, por ejemplo, que aumentan los derechos de una parte y disminuyen los de otra, son cláusulas abusivas, según el artículo 988 del Código Civil, y dice nuestro Código Civil, se deben tener por no escritas. Entonces, si pusieron un contrato de 2 años habiendo una ley que es el orden público, que dice que los contratos deben ser de 3 años como mínimo, lo que es una cláusula abusiva, y lo que venimos haciendo es controvertir esos contratos justamente en esas cláusulas. De hecho, también vemos una que se repite muchísimo, es devolver pintado. No, lo que dice el Código Civil, el artículo 1210, dice que se debe devolver con el normal deterioro producido por el transcurso del tiempo y el uso regular. Entonces no hay que, por más que diga el contrato, tenés que devolver pintado, no tenés que devolver pintado, no es una obligación. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece derechos y obligaciones de cada parte, y esa es una obligación que vos no tenés. Vos tenés que devolver con el normal deterioro por el transcurso del tiempo y el uso regular. Cuando está esa cláusula se debe tener por no escrita. ¿Qué es lo que hacemos? En general, notificar, esto mismo, notificar a la otra parte que esa cláusula se debe tener por no escrita, porque contradice este principio jurídico. Y lo que rige es el orden público, la ley vigente. Cuando me preguntabas también esto de qué medidas, la ley actual, la ley que está desde el 2020, la 27.551, tiene en el título 3 un programa nacional de alquiler social. ¿Qué es esto? Un programa que tiene que ser, obviamente, a cargo del Poder Ejecutivo, que en este momento se puso que la autoridad de aplicación era la Secretaría de Vivienda, no existía el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero sí tiene quien debe implementar ese programa de alquiler social, y hasta ahora no se implementó. Esto fue por falta de voluntad política, porque lo que hay que hacer es poner recursos humanos a trabajar en eso, poner recursos administrativos para poder generar ese programa de alquiler social. Bueno, eso no se hizo. De hecho, desde la Comunidad Federal Inquilina Propietaria, con unas 30 o 40 organizaciones de todo el país, estamos impulsando un amparo colectivo federal por el Programa Nacional de Alquiler Social, para que se implemente y que independientemente del resultado que tengan las elecciones, se cumpla con la ley, el Ejecutivo tenga que cumplir con la ley y hacer ese programa. Yo me quedo con una pregunta que tiene que ver con, como dice Ricardo, ¿no? Quienes están con un contrato vigente anterior a esta ley, ¿sigue ese contrato hasta que caduca y haya que renovar entonces con la nueva ley, o modifican? Porque, por ejemplo, quienes lo tienen con la cláusula de reajuste, esta que decimos que es tan arbitraria, el que alquiló hace un año va a tener que renovar 1 o 2 veces más con esta cláusula. Claro, la ley lo que dice es justamente que empieza su reglamentación, empieza a regir a partir de que está hablando mi nena de fondo también, no sé si la escuchan. Lo que dice es que empieza a regir para los nuevos contratos, o sea, todos los contratos que se firmen a partir de hoy, de que está publicado el decreto, rigen con la nueva ley. Ahora, los contratos que fueron firmados con la ley antes de la modificación siguen siendo con esa normativa. Uh-huh. Esto empieza a regir, estas cláusulas, esto de los el periodo semestral y el nuevo indicador empieza para los contratos que se firmen a partir de hoy. Te voy a hacer una pregunta, ¿por qué era esta apreciación mía? Porque en general cuando se vota una nueva ley, siempre, si es favorable, si es beneficiosa para alguien, tiene retroactividad. No tiene retroactividad si es perjudicial, ¿no? Por eso preguntaba en este caso. ¿Se entiende? Acá, justamente, sí, entiendo, pero rige el principio de no retroactividad. Se aplica a partir de la publicación, porque previo sí, a eso, sí. Vos imagínate que eso tiene que ver con una cuestión básica de que si vos firmaste en ciertas condiciones, estableciste un contrato, un acuerdo de que está firmado, no lo hiciste en ese contexto normativo, no en otro. Claro. Ni tú podías anticiparte qué es lo que podía cambiar. Por lo tanto, lo que sigue rigiendo son las cláusulas, el ICL, el periodo de 3 años y el aumento anual. Pero esos contratos se van a ir venciendo también próximamente, y muchos de esos contratos, de los contratos nuevos, ya empiezan a partir de ahora con el aumento semestral y el indicador de casa propia, el indicador de hogar. Hogar. ¿Ricardo? Sí, me quedaba pensando en algunas cosas. Una era, ¿qué pasa o qué hacer si no te alquilan cuando uno exige que se cumpla la vigente ley, ¿no? Es decir, bueno, si no te gusta, ¿no? El discurso que pueda parecer es, si no te gusta, no alquiles, ¿no? Ese condicionante en el que uno tiene la necesidad de un hábitat emergente porque está teniendo que dejar un departamento, y la inmobiliaria o el particular o lo que sea te dice, bueno, si no te gusta, estas son las condiciones. ¿Dónde uno puede recurrir ante eso, si hay una posibilidad de dejar una denuncia respecto a que está violando la vigente ley? Y por el otro lado, preguntarte si quedó fuera o si estuvo en alguna en agenda en algún momento por parte de los inquilinos la posibilidad de garantía estatal, porque no todos tienen la posibilidad de garantía propietaria por parte de sus tíos, abuelo, familia, padre, madre. Demás. Está en el Programa Nacional de Alquiler Social. Está en el Programa Nacional de Alquiler Social. Es una, tiene varios incisos con medidas que son como esa, un seguro estatal, como programas que consideren la situación de las víctimas de violencia de género para personas jubiladas, también para pequeños propietarios que puedan hacer refacciones que estén con inversión pública, con inversión del Estado. Tiene medidas justamente que vienen a proteger a esa parte más desfavorable. Por eso creemos que es urgente la implementación, y obviamente que tiene que ser en todo el territorio nacional, porque estas situaciones no pasan solamente en Buenos Aires, la comunidad es federal. Tenemos compañeras en Chaco, Chubut, también es por supuesto en la provincia de Buenos Aires, y sabemos que se replica la misma situación en todas partes donde hay un abuso de posición de parte de las inmobiliarias, de imponer justamente cláusulas que muchas veces son contrarias. El primer organismo acerca de la publicación fuera de ley es Defensa al Consumidor, pero también los corredores, que se supone es un colegio profesional, tienen su propio mecanismo para recibir denuncias. Y en algunos consejos, en algunos colegios, sí están recibiendo y sí están multando a quienes ejercen la profesión haciendo mala praxis inmobiliaria, porque eso es lo que hacen, y comprometen tanto, o sea, hacen lo que plantea el colegio, es, muchas veces hacen quedar mal al sector profesional y también perjudican al propietario y terminan perjudicando al inquilino. ¿Qué colegio, Magalí, perdóname, qué colegio? El colegio, alguno, por ejemplo, el colegio de San Isidro pasó de tener alrededor de... Me refiero a colegio de qué, de martilleros. Colegio de martilleros. Ahí está. Sí, colegios de martilleros, colegios de corredores inmobiliarios. En Provincia de Buenos Aires hay que ver según el distrito, porque no es que son en todos iguales, pero en algunos lo hacen. ¿Y por qué? Porque ellos establecen, tienen poder de multar, y la multa es un ingreso para el colegio. Entonces, en o sea, casos, si alguien incumple, hay que ir al colegio de martilleros a denunciar a ese martillero que está incumpliendo la ley. Hay colegios que hacen algo con eso, o sea, que hay un tribunal de ética que multan y demás. Y hay colegios que no, hay colegios que son cómplices de la mala praxis inmobiliaria y también una mala praxis jurídica, porque llevan a a equivocarse un montón de gente, y después es, los contratos son, vos imagínate, cuando son muy informales, son difíciles de ejecutar. Después cuando dicen, bueno, van a un proceso judicial y tardan 1000 años, y sí, porque hay contratos que son muy difíciles de ejecutar justamente porque le pusieron cláusulas que son contrarias a la ley. Magalí, entonces termina generando un problema muy grande, sí, para todos. Hay otra de las condiciones de la nueva ley, que creo que ya la tenía la anterior, que es que los contratos tienen que estar pactados y publicitados incluso en pesos, no en dólares. Hoy justamente escuchaba que un portal de alquiler, un portal de propiedad, no me acuerdo ahora, pronto propiedad o algo así, no me acuerdo cómo se llama, al día de hoy seguían publicando en dólares. ¿Cómo? Eso es lo que hay que denunciar. Esas son las prácticas que hay que denunciar, y en ese caso se denuncia ante Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, es acá, tienen que denunciar en Defensa del Consumidor. En Provincia de Buenos Aires también está la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que en algunos de esos casos interviene. Pero acá no sería un organismo, sí. A ver, esto es público, entras al portal y lo ves, ¿no sería el Estado el que tendría directamente que sancionar? Porque yo voy y lo denuncio como yo, particular. Particular. Pero, ¿quién lo sanciona? Justamente ahí es donde decimos que hace falta una autoridad de control, como claro, la policía, que multe, y que no sean los propios colegios tampoco de corredores exclusivamente, porque justamente es muy arbitrario. Entonces depende también de otras cuestiones. Uh-huh. Necesitamos un órgano estatal con poder de policía que pueda hacer cumplir la ley efectivamente, y que facilite también la gestión de las denuncias, porque hoy vemos, la gente va a un lugar, a otro, en otro lo rebotan, en otro no, eso tiene que ir allá, eso tiene que ir a desarrollo, eso tiene que ir a vivienda, eso tiene que ir, y obviamente que es un muy desgastante, hace seguro falta una oficina. En la Ciudad de Buenos Aires, además, hay que decir, somos el 40% de la población, y casi el 50% de la población de la Ciudad de Buenos Aires no tiene vivienda estable. Entonces, en este nivel de inestabilidad habitacional que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario un organismo que controle, porque es más de la mitad de la población que termina siendo rehén muchas veces de estas situaciones, y que, como bien explicaba tu compañero, no es que tenés un solo lugar donde poder denunciar. Uh-huh. Y si te encontrás con realidades que son totalmente ilegales, las publicaciones. De hecho, hubo un sector del sector inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente el Colegio Profesional Inmobiliario, que dijo que no va a cumplir con la ley y que van a pedirle a los presidenciables que la deroguen, porque no les gusta. Claro. Y por eso es importante que las denuncias se hagan también, para que el Estado tenga registro de que esto ocurre. Seguro. ¿No? Bien. Y que necesitamos un órgano estatal realmente que administre esa relación. Bueno, Magalí, hablábamos con Magalí Cirulnikov, que ya es cofundadora de lo que sería la Comunidad Federal Inquilina y no propietaria. ¿Te ayuda? Dale, sí, porque ya estamos terminando, y creo que nos queda para otra entrevista otro tema que quedó pendiente de esta ley, que es el de los alquileres temporarios, que justamente las grandes corporaciones inmobiliarias son las que hacen usufructo de eso y no está reglamentado, por eso también es parte del déficit de las viviendas que hay para alquilar. Pero lo hablaremos en otro programa, porque seguro que va a dar que hablar también. Y después de cómo quede acomodado los melones después de las elecciones con un nuevo gobierno, hay que ver para qué lado lo tenemos que pelear. Así que por ahora te agradecemos toda esta información que nos has dado, aclarando muchas cosas, y te saludamos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Chau. ya estamos llegando al final de nuestro programa, Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Yo no sé si lo comentamos al inicio del programa, la ausencia hoy de Alfredo Grande se debió a que estaba en La Plata. ¿Se fue a La Plata? ¿Por qué, Polaco, se fue? No, bueno, hay la presentación de un libro que ya se realizó en Capital, que es 40 años de una democracia en decadencia o algo así, de una democracia de la derrota, me parece que era el libro que estaba haciendo contrahegemonía, herramientas, con una participación de autores muy importante. Comenzó a las 6 de la tarde en el CIPREVO, que es el sindicato de prensa bonaerense. Ya debe estar medio terminando la actividad. Después nos vamos a enterar, sí. Seguramente en tramas.ar van a estar publicando una síntesis de esa cobertura. Así. Pero quería también aprovechar, Luis, para decir dos cosas. Una, mandarle mi cariño, abrazo enorme, mío y seguramente de todos ustedes, a nuestro compañero Daniel Campione, que tuvo una intervención médica. También iba a comentar por qué no estaba hoy. Por ello no está con nosotros el día de hoy, así que Daniel, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo muy gigante. Y quiero aprovechar también, para no perderme alguna otra noticia, hoy se cumple 4 años de la revuelta. Un 18 de octubre del 2019 salía la revuelta del hermano pueblo chileno. Actualmente hay una movilización muy importante en Santiago de Chile, Antofagasta, Calera, Valparaíso, bueno, varias ciudades de nuestra hermana República Chilena, y están siendo reprimidos por el gobierno de Boric. Hay una represión brutal, guanacos, como le dicen a los que tiran chorros de agua, policía tirando balas. Así que bueno, queríamos manifestar nuestra solidaridad, sobre todo con los compañeros de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, que en este momento están siendo reprimidos y detenidos. Bien, no sé, Fátima, Keila. Bueno, sí, yo quería hacer, para cerrar, un comentario al pie a la columna de nuestro compañero Guillermo Fiesa y recordar que casi como la licencia poética del devenir histórico, un 17 de octubre del 2014 aparece el cuerpo de Luciano Arruga. Así es. Y un 17 de octubre también de 2017 aparece Santiago Maldonado. Así que bueno, para también quizás empezar a darles nuevos sentidos a esta fecha. Sí, sí. Estuve justamente en la conferencia de prensa que se hizo en el CELS el día que se informó la aparición de los restos de Luciano Arruga. Estuve allí transmitiendo para La Retaguardia, otra radio amiga, y también La Colectiva, ¿no? Y también me está haciendo señas Graciela, también estaba en ese momento, claro. Ella estaba transmitiendo para La Colectiva, sí. Me bueno, parecía importante no dejar de decirlo. Es verdad, tenés razón, yo me había olvidado que también hubo esas dos fechas. Bárbaro. ¿Y Fátima? No, justo también los recuerdos de Facebook me lo recordaron, ¿no? Ahí ando hecha una horrible que no lee, no piensa, no se imagina. Tranqui, pero tranqui, ya volveré tranqui. Mejor. Volverás y serás millones. Así, tal o cual. O serás semillón. Semillones. Bueno, nos vamos despidiendo a quienes... Sí, por ahí algo interesante para compartir, que mañana acá en Tucumán se va a estar realizando una convocatoria, conferencia de prensa, pidiendo el cese de fuego al pueblo palestino. Así que me imagino que es una actividad que se estará reproduciendo en diferentes, no sé si se dice reproduciendo, uh-huh, en diferentes puntos del país, para tenerlo en cuenta. Incluso hubo una sentada en el Capitolio de Estados Unidos, de parte del pueblo judío, pidiendo que por favor no cometan este genocidio en su nombre. Así perfecto. Que bueno, atentos ahí a seguir informando también. Quería reforzar esto, son la comunidad judía por la paz, se llama el movimiento que acaba de ocupar el Capitolio en Washington, es una de las tantas medidas que se están desarrollando alrededor del mundo. Hay enormes movilizaciones en Francia que han sido reprimidas en solidaridad con el pueblo palestino. No sé si la audiencia que nos escucha sabe, pero el Estado sionista de Israel bombardeó un hospital, que es una zona que no se puede intervenir militarmente, donde 500 personas resultaron asesinadas, entre ellos muchos niños y niñas. Así que hay que tomar conciencia de la situación de genocidio que está atravesando el pueblo palestino y que hace más de 70 años viene un conflicto muy importante a nivel internacional. Antes, y para cerrar, no digo más nada, contarles que el día 23, es decir, post elecciones, el día lunes, comienza un juicio por Noah Suárez, un pibe asesinado por la policía en la ciudad de Quequén, que queda acá al ladito nomás de Necochea. Así que van a ser dos días de juicios muy intensos, donde se van a juzgar a cuatro policías responsables del asesinato de Noah Suárez. Seguramente desde Tramas vamos a estar informando sobre eso. Bien, entonces ya nos estamos despidiendo. Saludamos a quienes nos están escuchando en estos momentos de Radio La Barriada, FM 98.9, de Florencio Varela, a Radio Nehuen, radionehuen.com.ar de Capital, y le mandamos un saludo a Radio Nauta de La Plata, la Radio FM La Resistencia 103.9 del barrio Los Robles de La Plata, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Calle de Bahía Blanca, FM 100.5 de Punta Indio, en San Salvador de Jujuy, La Voz del Cerro, Radio Sur, también de aquí de Capital, Radio La Tosca, FM 90.9 de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, cubriendo muchas provincias este programa. Agradecemos a nuestra compañera Graciela Gurbis en la operación técnica, en FM La Colectiva 102.5 desde el barrio de La Paternal en la ciudad de Buenos Aires, y me despido de todos ustedes, también mis compañeros y compañeras, hasta el próximo miércoles a las 19. Chau. Chau.